dice Roberto Clemente. Y suena el timbre, ring, ring, y no es Rafael Itier. Comienza la segunda del noveno. Decisiones, cada día. Alguien pierde, alguien gana de Bahía. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Muy buenas noches, estimados amigos, amantes del béisbol. Aquí empieza la segunda del noveno. Hoy es 24 de septiembre del 2014. Mi nombre es Ángel Gómez y me acompaña, como siempre, mi amigo y partner Iván López Sardi. Hola, Iván. ¿Cómo estás, Ángel? Un placer estar aquí contigo en esta nueva edición del programa, la segunda del noveno. Y bueno, mira, estaremos para hablar de muchas cosas. Ya casi estamos en playoffs y bueno, te doy la palabra para que nos anuncies de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de cómo se está, por supuesto, ya configurando el cuadro de la postemporada. Ya hay divisiones que tienen sus campeones ya, digamos, coronados, y sobre todo vamos a hablar del Wild Card que siempre en estos últimos días es lo más interesante y es, por supuesto, lo último que se define, partner. Así es. Bueno, entonces, yo tengo que arrancar hablando de que el primer equipo en la Liga Americana que conquistó su división fueron los Orioles de Baltimore, partner. Y es el primer título de los Orioles, el primer título divisional desde 1997. Por supuesto que la gente en Baltimore y los que somos fanáticos de los Orioles fuera de la ciudad, por supuesto que estamos muy contentos y bueno, ligando pues que el equipo llegue más lejos en esta postemporada. Tenemos las armas para eso, pero bueno, todo apunta que nos va a tocar en la primera de cambio los Tigres de Detroit, que no es ninguna perita en dulce, sobre todo con ese estado de picheo que tiene en Parma. Sí, señor. Y también que muy probablemente no cuenten con uno de sus toleteros. Como todos saben, pues el Crunch fue suspendido por abuso de sustancias prohibidas y bueno, no va a estar presente. No sé hasta qué fecha, pero bueno, es una baja sensible. Los primeros 8 juegos, entonces depende obviamente de qué tan lejos llegue Baltimore. Los primeros 8 juegos de postemporada no va a estar. Por eso, pero es una baja sensible. Un pelotero que remolca carreras y que siempre equipo, es importante. Hay dos cosas. Una es de que la contribución del Crush este año ha sido muy baja. Ha bateado menos de 200. Los jonrones obviamente no han estado ahí como el año pasado, ni las empujadas. Ese es el punto número uno. El segundo punto es que su sustituto, que por cierto lo tengo en el Fantasy, Steve Pearce, ha estado, más que bien en el poco tiempo que ha jugado. Pues tiene ya 20 jonrones en muy poco tiempo jugado. Por ahí, esa parte no me preocupa tanto. Me preocupa un poco el picheo, porque si bien ha cumplido durante toda la temporada, y Showalter, que para mí es el manager del año, ha estado manejando muy bien ese staff, donde Miguel González, Wei Jin Chen, o sea, hombres que no son superestrellas, ni mucho menos, han cumplido a cabalidad. Y sobre todo el movimiento que hizo, que fue genial, de sacar a Zach Britton de la rotación de abridores donde no estaba cumpliendo y ponerlo de cerrador donde sí ha hecho un extraordinario trabajo. De manera de que eso es quizá la parte donde habría que dudar un poquito, pero bueno, obviamente estamos esperanzados. Y el otro equipo partner que el día, hace ya 6 días, conquistó su título en la división oeste, fuera el de los Angelinos de California, con una victoria sobre los Marineros y derrota a los Atléticos de Oakland con los Rangers. Entonces ya tenemos esos dos equipos definidos y obviamente falta la división central, pero es cuestión de tiempo porque ahí sabemos que los Tigres de Detroit tienen la primera opción. Bueno, pero juego y medio, ¿no? O sea, la cosa está bien, bien peleada ahí. Sí. Sí. Pero bueno, en estos momentos el número de eliminación de Detroit, el número mágico de Detroit está en 5 con respecto a Kansas City. Esto pareciera de que se va a definir casi que el último día, pues. Estamos a 24 de septiembre y lo que queda entonces para todos los efectos es una semana, parme, porque ya el 30 de septiembre pues ya deberían estar todas las divisiones definidas. Y en la parte del comodín, pues Kansas City y Oakland pareciera ser que son los fuertes aspirantes a quedarse con esta posición. Seattle y Cleveland están a 3 juegos y medio, 1-3 y 1-3 y medio, todavía con oportunidad. Ya ni los Yankees, ni Toronto, ni de ahí para abajo, ninguno tiene ya oportunidad para conseguirlo. Sí, en estos días se está jugando una serie bien interesante entre Cleveland y Kansas City, ¿no? Uh-huh. Que va a definir muchas cosas ahí, pues. El equipo de Cleveland, bueno, ahí al borde de la eliminación ya. Y bueno, estaba bastante preocupante el tema del equipo de Seattle, que viene en caída libre. Se cayeron, pero estrepitosamente, después que venían... Sí, señor. Después que venían también, de pronto... Están eliminados en su división y en este momento están a 3 juegos del Wild Card. Exactamente. Lo que es más preocupante para este equipo es que su as, Félix Hernández, fue vapuleado en su última salida de Parma. ¿Tú tienes por ahí ese partido? Ese partido... Bueno, fíjate, Seattle ha perdido 7 de sus últimos 10. Exactamente. Eso te da a ver, pues, lo mal que está el equipo. Está pasando por una muy mala racha. Y Félix Hernández, que es el caballo de ese equipo, que es el que para las rachas negativas. Si no aprieta, pues veo difícil que Seattle pueda hacer algo en la pelea por el Wild Card. Es el único que tiene chance de desbancar uno de estos dos. Y con el último resultado también comprometió a nivel personal sus aspiraciones para el Cy Young, ¿no? Aunque todavía es candidato, obviamente. Pero, sí, de paso. Pero le hincharon la cara en ese juego. Le hicieron, si no mal recuerdo, 7 carreras. Sí, exactamente. Fue vapuleado prácticamente Félix Hernández en un partido donde los azulejos ganaron 10 carreras por 2. Exactamente. Y fíjate que no estuvo tan mal al principio, pero le hicieron siete en el quinto inning. Ahí está. Ahí está. Y eso no es común en él. En esta misma temporada estableció un récord de partidos consecutivos con 3 o menos carreras permitidas. Sí, correcto. Y tenía un récord. Inning lanzado, de manera de que, bueno, esperemos que sea nada más una salida desafortunada. En este momento, sí. Parker, la gente de Baseball Prospectus, que es quien elabora estas gráficas, le da a los Atléticos de Oakland un 99.4% de probabilidad de estar en el comodín. Y a Kansas City 81.2%. Por supuesto que si Kansas City pasa a Detroit en la división, pues entonces este porcentaje se le puede igualmente... digamos que endosar a los Tigres de Detroit, que es el equipo que pasaría entonces a ocupar el puesto de comodín. El equipo de Seattle, ellos le dan un 1.6 apenas por ciento de probabilidad. Y 0.5 a los Indios de Cleveland. De manera de que así está la situación en la Liga Americana. En la Liga Nacional, partner, división del Este, los Nacionales de Washington, que es el equipo que habíamos dado aquí en nuestro pronóstico, efectivamente lograron, en este momento tienen 92-64, lograron pues el título divisional, merced de una caída realmente estrepitosa de los Bravos de Atlanta, prácticamente desde finales de julio, que no han parado de perder. Entonces, aquí todo está definido. En la división del centro, todavía está por definirse el campeonato. En este momento, San Luis tiene un número mágico de 4 con respecto a los Piratas y los demás equipos están eliminados. ¿Okay? En el oeste, aquí sabemos de que desde hace bastante tiempo que hay una pelea de 2, como dijimos en el podcast anterior, y en este momento la ventaja lo tienen los Dodgers con un número mágico de 1 y 4,5 juegos de ventaja sobre San Francisco. Lo que quiere decir que entonces en el wild card tenemos, pues entonces en este momento, al equipo de Pittsburgh con la primera opción y 90.5%, y San Francisco le sigue a un juego, pero le dan 99.7% en el caso de San Francisco. Todos los equipos están eliminados para este wild card, excepto el equipo de Milwaukee, que tiene un número trágico de 1. Una derrota más del equipo de Milwaukee ya lo elimina el comodín, y quedan entonces estos dos equipos, Pittsburgh y San Francisco, compitiendo entonces por este wild card. Entonces, bueno, todo Bueno, esto se debe definir en la próxima semana, partner. y qué impresionante cómo se cayó Milwaukee, ¿no? Milwaukee, un equipo que empezó con un ritmo impresionante, Sí. de pronto se vinieron a pique y bueno, mira, ahí están los resultados. Sí, básicamente, mira, la ofensiva no mantuvo su mismo nivel y tampoco el El picheo. picheo abridor. Yo recuerdo que nuestro común amigo Leo Eskenazi, a quien le mando un saludo, pues estuvo pronosticando desde hace bastante tiempo que este equipo se iba a caer y no se equivocó. Ok, eso es lo que tiene que ver con la postemporada. Yo tengo aquí otra noticia, partner, que es bastante importante, sobre todo con relación a lo que es el Cy Young, y cuidado si al MVP también de la Liga Nacional, que es que Clayton Kershaw ganó su juego número 20. Es el primero en esta temporada en lograr la mágica cifra. Y no solamente digamos que ganó su número 20, sino que lo ha hecho en una temporada, partner, donde si tú recuerdas, él perdió prácticamente un mes completo por una lesión. Sí, Entonces, totalmente. O sea, ¿a dónde hubiese llegado Kershaw si no se hubiese lesionado? Hubiese ganado por lo menos 25, por lo 26 menos juegos. unos 25, 26 juegos a esta velocidad. Sí, sí, sí, Fíjate sí. que un dato curioso. Desde el año 1961, los pitchers abridores que tardaron menos, digamos, en menos apertura, llegaron a 20 victorias, son los siguientes. En el año 62, Don Drysdale lo hizo en 26 juegos. En el 68, Denny McLain, en aquella mágica temporada que tuvo donde ganó 31 juegos, lo hizo en 26 aperturas. En el 68, el inmortal Juan Marichal lo hizo también en 26 juegos. En el año 90, Bob Welch, que todos lo recordamos de los Dodgers y de los Atléticos de Oakland en ese momento, 26 juegos también. En el año 99, Pedro Martínez, yo pienso que pronto debe estar en el Hall de la Fama, también 26 aperturas. Y ese récord, partner, lo acaba de igualar Clayton Kershaw con 26 aperturas para llegar a 20 victorias. ¿Cómo lo ves? Tremendo, o sea, tremendo, de verdad que un ritmo avasallante al ritmo de Clayton Kershaw, de verdad que como hablábamos fuera de micrófono, tiene ganado el Cy Young desde hace rato. Otro Genial. dato para seguir, digamos, echándoles bases a este Cy Young. En este juego, Clayton Kershaw, de sus 26 aperturas, ¿verdad? 25 de ellas permitió 3 carreras o menos. Imagínate tú. ¿Okay? Está en camino a terminar la temporada con el más alto porcentaje de aperturas en las cuales permite 3 carreras o menos en los últimos 100 años, de acuerdo al Elías Sport Bureau. Hasta esta temporada, el porcentaje más alto era en 1985, el recordado Dwight Gooden, un 94% de su apertura permitió 3 carreras o menos. En este momento, Kershaw está superando este porcentaje con un 96.1%. ¿Okay? Sí. Aparte de eso, ponchó a 9 bateadores en un juego por vez número 15, haciendo, digamos, rompiendo un empate que tenía con David Price por este liderato en la Liga Nacional. Los 15 juegos de Kershaw con por lo menos 9 ponches es lo más que se ha logrado en una temporada por un pitcher de los Dodgers desde, oye este nombre, Sandy Koufax, que tuvo 21 en 1966. El inmortal Sandy Koufax, uno de los mejores pitchers de todos los tiempos. Y Clayton Kershaw está ahí. O sea, yo creo que este hombre cuando se retire definitivamente va a ser inmortal. Y lo tengo en la mira, partner. Pienso que va a ser mi primer pick del Fantasy el año que viene. Sí, bueno, eso es indiscutiblemente que eso es un primer pick aquí y en Pekín, Sí. definitivo. Aunque normalmente la gente recomienda agarrar a bateadores en los primeros picks, ¿no? Pero yo te digo, si yo tengo la oportunidad, no, no lo voy a fallar. Eso es lo que tengo, partner. ¿Qué más tienes tú por ahí? Sí, tengo noticias por ahí y es que Mac Burley alcanzó por 14º año consecutivo 200 innings lanzados, cosa que es bastante digno de admiración, ¿no? La constancia y un lanzador que poco se lesiona. Sí, señor. Y sí, es increíble. Aunque se cayó un poco al final, pues comenzó bastante bien, A mí pues. me recuerda a Mark Burley a pitchers del pasado como, por ejemplo, Greg Maddux, que también era muy consistente. Siempre Sí, lanzando sí. 200 innings, siempre estaba ahí ganando 15 juegos o más. Y Mark Burley, yo creo que es uno de los pitchers que a lo largo de su carrera ha recibido menos publicidad. Sí, de verdad. Ha pasado bajo cuerda, pero siempre ha sido un pitcher trabajador, un pitcher que poco se lesiona, un brazo fuerte. Y bueno, mira, impresionante. Mira, y para cerrar entonces, se estableció hoy un récord de las ligas mayores que estábamos, digamos que se le ha dado poca publicidad, y es que el pitcher Phil Hughes ha establecido un récord de la relación ponche-boleto. Este es uno de los, digamos, de los ratios que se utiliza más para determinar cuándo un pitcher es dominador, obviamente, mientras más ponches tú tengas y menos boletos, pues eres mucho más efectivo. Y resulta que Hughes ha establecido un récord, no solamente porque llegó a 210 innings en el año, sino que estableció una nueva marca, ponchó 186 bateadores y apenas le dio boleto a 16. Eso da una relación ponche-boletos de 11.63 ponches por cada boleto. El récord anterior era de 11.00 y era del gran lanzador de los Reales, Brett Zabrehegen, establecido en 1994. El pitcher Hughes, como nota curiosa, no permitió boleto a un bateador, o sea, ningún bateador, en 19 de sus 32 aperturas. Y solamente le dio boleto a más de uno en dos oportunidades. Realmente es impresionante lo que ha hecho este lanzador este año. Lamentablemente es una causa perdida, pues como todos sabemos, el equipo de los Twins pues está eliminado de hace bastante tiempo. Pero este es un pitcher que se los puedo recomendar con los ojos cerrados, pues para los que estén buscando, bien sea que estén en su última semana, bueno, ya en esta semana ya. Esto fue seguramente su última salida, pero con toda confianza lo pueden agarrar en el Fantasy del año que viene, porque realmente lo que ha hecho este año es realmente extraordinario, partner. Sí, no, definitivamente. Hay que verle la cara, Definitivamente. más de 11 ponches por cada boleto otorgado. Sí. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Así es, ya con esto, pues, ya para la próxima entrega entraremos de lleno en lo que ya estaremos en postemporada y podremos ir haciendo un análisis más exhaustivo de lo que va pasando en la liga. Así es, porque ya van a estar todos los cuadros definidos y ahí podremos pues hacer nuestras proyecciones y ver un poquitico qué opinamos nosotros de qué va a ser los equipos que van a estar jugando mejor en octubre. Seguramente que sí. Bueno, yo me despido, no sin antes recordarles nuestras direcciones de contacto. El blog, que es segundanoveno.blogspot.com. Por ahí nos pueden ver todos nuestros programas anteriores. También está pues mi cuenta de Twitter, que es arroba Ángel Gómez. Y Iván LS. Arroba Iván LS. Arroba Iván LS, correcto. Muy bien. Entonces, Iván, gracias por tu participación. Yo me despido de nuevo entonces y como siempre vamos a terminar con una canción beisbolera que en esta oportunidad es el gran Neil Diamond cantando el himno de los Medias Rojas de Boston, que es Sweet Caroline, en Fenway Park, 20 de abril de 2013. Gracias, Iván, y Nos hasta vemos la la semana que viene. Ok. chao. Today, in person, would you please welcome Mr. Neil Diamond. Thank you, Boston. What an honor it is for me to be here today. I bring love from the whole country. Come along. Hand, touching, touching hand, reaching out, touching me, touching you. Touching the wall, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, the times never seem so good. I've been in line. You believe they never would. Oh, no, no. All right, we're coming to the last chorus. Need to hear everybody singing. Are you ready? Sweet Caroline. Good times never seem so good. Yes! Thank you, everybody!